El derecho es ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal, realizado por Jesús Castaño, no al racismo. Había una vez un niño negro que se llamaba Pedro. No tenía padres y vivía en un internado con otros niños. A él se le hacían los días eternos porque no paraban de meterse con él. Le insultaban, le pegaban, no le respetaban. Creía que Pedro era inferior a los demás y todo eso por ser un niño negro que había nacido en África. Pero les decía que ser negro no tenía nada que ver con lo que él era de verdad. Pero nadie le creía. Todo el colegio le seguía insultando y pegando todos los días y aún más fuerte. Hasta que un día llegó un niño nuevo llamado Juan. Juan entendía a Pedro y las circunstancias que vivía, porque a él le había pasado algo parecido, porque estaba gordo. Y se hicieron muy amigos. A Pedro los insultos ya no le importaban, pero Juan le dijo que aunque no le importaran, había que hacerles comprender que él era bueno. Así que, día tras día, intentaron convencer a los demás alumnos que Pedro era tan normal como el resto. Fue muy difícil para los dos, pero poco a poco fueron demostrando a los niños de que era uno más y que haría cualquier cosa por sus amigos. Cuando ya habían convencido a todo el colegio de que Pedro era uno más, ya no había insultos y empezaron a jugar todos, como si hubieran sido amigos desde siempre. Y esa es la historia de Pedro, que por desgracia se sigue repitiendo en muchos lugares.